Sebastián Sepúlveda Uribe, teniente tercero de la quinta compañía. La central de alarma recibió un llamado con un camión volcado. ¿Cuántos lesionados tendríamos? Tres lesionados. ¿Las fueron trasladados Al hospital de San José por ambulancia. las características de las lesiones? Se desconocen. Personal de SAMU los atendió. O ¿Qué habría sido el volcamiento producto de la lluvia? sea, aparentemente producto de la lluvia y otras causas que se van a investigar, carabinero.